La tormenta subtropical Alberto deja a su paso grandes inundaciones en el occidente y centro de nuestro país. Constantes han sido las lluvias por estos días, reportándose en las últimas 48 horas en la Ciénaga de Zapata una cifra de 186.1 milímetros. Asimismo, se mantuvo activo el Consejo de Defensa Municipal, donde los principales dirigentes del territorio recorrieron algunas de las comunidades afectadas por las lluvias e inundadas por el escurrimiento de las presas que abren sus compuertas desde la provincia de Cienfuegos. En la comunidad de La Ceiba, una de las más intrincadas de la Ciénaga y con un nivel alto del agua dentro de los hogares, se trasladaron a 7 familias con un total de 36 personas. Asimismo, en el Batey de Cocodrilo, se ubicaron en casa de familiares a 9 familias que suman 17 personas y en Cayo Ramona, 9 núcleos para una cifra de 21 personas. Ya suman 186 los trasladados en el sureño municipio de Matanzas, que ondea en un diluvio característico siempre que llegan las lluvias y ahora con más intensidad. Recordamos a la población mantenerse informados por los diferentes medios de comunicación para cualquier orientación que pueda ofrecer el Estado Mayor de la Defensa Civil. Se levanta la Ciénaga de Zapata tras el paso de la tormenta subtropical Alberto. Reportó para este espacio Kenia Otaño Fundora.